futuro, vamos a hablar de emprendimiento, vamos a hablar de desarrollo social, vamos a hablar de la comunidad educativa Colegio San Cayetano. Colegio San Cayetano, los chicos del Colegio San Cayetano con ustedes a esta hora. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Qué gusto poder saludarlos. Bienvenidos a la Radio Puente Alto. Hoy, directamente desde algún lugar de la comunidad educativa Colegio San Cayetano, está una hermosa sala, súper iluminada, bonita, mágica, con emoción. Ah, aquí me sirve un rico café para el día de hoy. ¿Hablar con? Jimena. ¿Jimena cuánto? Godoy. Jimena Godoy, ¿qué edad tienes? 17 años. Cuéntame, ¿qué estás estudiando en el colegio? Contabilidad. Oye, ¿y te gusta la contabilidad? Sí. ¿Te gusta la contabilidad? Oye, ¿cómo te imaginas de aquí a 5 años? Me imagino estudiando en la universidad. Contabilidad, auditoría, yo creo, ¿no? Administración de empresas, algo relacionado, ¿no? No, nada relacionado con eso. Perfecto. Oye, cuéntame, acá en la comunidad educativa, San Cayetano, ¿cómo te has sentido? Me he sentido muy cómoda, ya que los profes nos brindan mucho apoyo en el ámbito educacional como afuera. Tanto en el ámbito educacional, es decir, en la clase, sí, día a día, como en una posible práctica que tienes que desarrollar. ¿A eso te refieres con, sí, el mundo externo? En relación, ¿tú entraste acá en qué curso? Primero medio. Cuando tú llegaste al colegio en primero medio, ahora que estás próxima a salir de este proceso educativo que es la educación media, ¿qué valores, qué procedimientos, qué actitudes, cómo te ha beneficiado el colegio? Me refiero al hecho de que si este colegio ha cumplido la expectativa de orientarte hacia el mundo laboral, porque para eso estamos, ¿cierto? Te ha hecho cambiar tu percepción de la niñita, a ver que el mundo necesita profesionales comprometidos, la contabilidad, personas que están orientadas hacia el mundo de la empresa. ¿Te ha cambiado tu mentalidad? Sí, el colegio ha trabajado mucho en eso, ya que día a día nos forma para ser profesionales, buenos profesionales. ¿Tú sientes que estás bien preparada para el próximo año? ¿Sientes que hay algo que se ha desarrollado en ti en el ámbito de la contabilidad? Sí. Me siento capacitada para salir al mundo laboral. Ahora, hay una mamá que está escuchando en algún lugar en este momento, una niña que tal vez tuvo tu edad, 13, 14 años, está en octavo, y dice, ah, qué interesante lo que dice ella. ¿Se lo recomendaría al colegio? Sí, la recomendaría al colegio San Cayetano. Ven, ella recomendaría al colegio San Cayetano. Sí, colegio San Cayetano se la juega por ti. Sigamos compartiendo con más chicos de la comunidad educativa Colegio San Cayetano. Y ahora desde alguna dimensión escondida del Colegio San Cayetano hacia la luz, hacia las ondas radiales de nuestra radio. Gustavo, ¿cuánto? Morales. ¿Qué edad? 17 años. ¿Dónde estamos? En el Colegio San Cayetano de Puente Alto. ¿Tú qué estás estudiando? Contabilidad. ¿Cuando entraste a este colegio, en qué edad tenías? 14 años, en primero medio. ¿Ya? ¿Y ahora vas a salir con 17 o 18 años? La cosa 18 años. Cuéntame, cuando eres un niño y entraste a este colegio en la básica, saliendo de octavo, al día de hoy, ¿cómo estás? ¿Te ha cambiado la mentalidad estar acá? Sí, muchísimo. ¿En qué aspecto? En todo aspecto, partiendo porque al momento de entrar a este colegio fue una etapa de muchos cambios en mi vida, sobre todo. Partiendo de que me tuve que cambiar de un colegio a otro, de un científico humanista a un técnico. Fue muy brusco el cambio en mi vida respecto a eso. Conocer nuevas personas, aquí lo que encuentro es que se me dio harto el apoyo en ese momento que fue difícil en mi vida para poder retomar los cambios. Estamos en el Colegio San Cayetano y estamos en tu ley, tu favorito junto a Gustavo. ¿Gustavo cuánto? Morales. Gustavo Morales, un alumno, un amigo que está acá estudiando contabilidad. ¿Cómo te imaginas allá 5 años más? Me imagino una persona responsable que tiene muy bien visto hacia dónde va la micro en su vida, sabe muy bien cómo controlarse y ya es una persona independiente. ¿Qué aspectos crees tú? Mira, está el tema de los conocimientos que te entrega el colegio, la habilidad de dura, que es el conocimiento, pero también está el tema de la habilidad blanda, socializarse, compartir con la gente, desarrollarse humanamente, tener una actitud frente a la vida. ¿En qué aspecto este colegio te ha ayudado a eso? A pesar de, digo, a diferencia, también se nota de que el colegio aporta mucho sobre los valores, saber cómo relacionarse con las distintas personas, tener respeto. Con los alumnos también yo, si bien con los profesores, todo, que sea un ambiente armónico en el colegio, eso es lo que intenta llevar a cabo. Hay un niño que tal vez se llama como tú, que tiene tu mismo apellido, está escuchando esto, y hay una mamá, que es la mamá, el apoderado, el papá, que está escuchando lo que tú estás diciendo. ¿Le recomendaría el colegio y por qué? Recomendaría el colegio 100% porque acá se dan mucho las oportunidades. Sean oportunidades en el ámbito laboral, en el ámbito escolar. Ayudan también mucho a los profesores a poder enseñar sobre cómo va a ser la vida luego del colegio, cómo va a ser el trabajo, cómo se va a tener que llevar uno con las demás personas. Una pequeña reflexión al terminar. Imaginando ya a los 22, 23 años en una empresa, quizás como jefe o tal vez haciendo otro tipo de actividad, mirando en retrospectiva cuando tenías 14 o 18 años ya quizás al salir de ese colegio, ¿cuál crees tú que fue el gran aporte del colegio a tu vida? Imaginándote que estás a los 22, 23, 25 años quizás en una empresa o que tal vez en algún lugar, ¿qué agradecerías tú de este colegio? Simplemente las oportunidades, como dije anteriormente, las oportunidades que se dieron. En comparación con muchos otros colegios, acá se dan muchas otras opciones que uno puede tomar. Lo que sí hay que aprovecharlas para poder sacar provecho. Hemos tenido el gusto compartir con Gustavo. ¿Gustavo Huerta? Ahí estaba Gustavo, de la Comunidad Educativa Colegio San Cayetano. Y para finalizar, nuestros grandes amigos de la Comunidad Educativa Colegio San Cayetano, los jóvenes de hoy, futuros profesionales del mañana. Voy a dejar los próximos minutos con unos muchachos que nos van a hablar del colegio, nos van a hablar de su vida, su experiencia y cómo han estado creciendo y desarrollándose. Dejo con ustedes a sus conductores. Adelante, se presentan y se entrevistan a ustedes. Bueno, mi nombre es Miguel Muñoz. ¿Cuál es tu nombre? El mío es Javier Valdés. ¿Qué edad tienes? Tengo 17 años. ¿Y tú? 17 igual. ¿Cuál es tu perspectiva de este colegio como a futuro hacia las personas que quieren ingresar en este colegio? Bueno, yo encuentro que sería muy gratificante que la gente igual venga a este colegio y postule para una matrícula, porque los profesores son muy atentos, así va a decirlo, pero son muy estrictos y te puede llevar un buen camino a futuro. ¿Cuál sería aquí tu opinión a base de las personas que desearían conocer el colegio en las partes exteriores? ¿Qué es lo que tú le darías y un consejo hacia esas personas que intentarían ingresar a este colegio? Que puse que lo vean de otra manera, porque otros colegios no tienen las mismas cosas como este que te da más oportunidades, por así decirlo. Y eso. ¿Tú a qué edad llegaste a este colegio y cómo ha sido tu perspectiva desde adentro del Colegio San Cayetano? Bueno, yo llegué en 2013 con una edad de 3 años. Y mi perspectiva de este colegio es que sigue subiendo a un rango superior a lo que tenía esperado. Está perfeccionado, por así decirlo. Desde tú, de lo que tú has estado en este colegio, ¿qué es lo que tú rescatas para verte como a los 22 años? ¿Qué es lo que sería en tu mundo laboral? Mi mundo laboral, bueno, yo igual estoy estudiando contabilidad y quería estudiar a contador y tal. Entonces eso me puede llevar a que llegar a mi meta como un transporte, por así decirlo. Y todo se puede llegar a tu modo, a tu destino. ¿Te ha cambiado tu perspectiva desde salir de un octavo básico a una enseñanza media técnica? Bueno, igual este colegio me ha enseñado muchas cosas sobre el ámbito laboral y eso. Quisiera conocer un poco más sobre cómo serían estos mundos técnicos de aquí del colegio, ya que he escuchado hablar sobre los días técnicos profesionales. ¿Qué es lo que tú me darías de esas posibilidades hacia las personas que pueden venir exteriormente a ver esa actividad del Colegio San Cayetano? Bueno, igual hay gente que viene de empresas exteriores al colegio, que vienen a ver nuestro técnico profesional. es una feria, por así decirlo. Pero nosotros mostrando cada habilidad que hemos aprendido a full con los profesores y el colegio. Así. Y ellos pueden así otorgando práctica o trabajo. Entonces eso da mucho más oportunidades a tener un trabajo laboral. Este colegio también me he dado cuenta de que ha sido gratificante para todas las personas que han hablado. También cuenta con varios programas. Quiero que me expliques tú sobre Softland, que es algo que tiene que ver con la contabilidad y la administración. Mira, que a mí me han dicho que Softland es una máquina o un programa que se usa muy seguido en los trabajos. Uno tiene que aprenderlo sí o sí, porque si no podrá seguir en su manera de trabajar o en financiar, por así decirlo. Cada empresa tiene Softland, cada empresa tiene que tener uno, porque así no podrá, por así decirlo, funcionar. Centro de formación. También quisiera conocer un poco más sobre ti en este mundo laboral, que cómo ha sido tu perspectiva sobre los inspectores, la limpieza, el entorno, la estructura del colegio. Bueno, es que yo no tengo nada que decir sobre eso. Son súper buenos, las instalaciones son buenas. Los inspectores, por así decirlo, son súper tela y eso, no van a decir. Ya. Bueno, un agrado hablar contigo, Javier. Ahí estaban los chiquillos de la comunidad educativa Colegio San Cayetano. La oportunidad de crecer, de avanzar, de convertirse en un futuro profesional está a tu alcance. www.colegiosancayetano.cl. Y aparte, vaya ahora al Colegio San Cayetano, educación básica, séptimo y octavo, media, técnico, profesional, y próximamente también educación científico, humanista. Profesor Alcaíno 0350, ahí está tus grandes amigos de la comunidad educativa, Colegio San Cayetano.